Mirá, a nivel general me parece lamentable que no tengamos hoy ley nacional de medios, y creo que eso vamos a ver las consecuencias en algún tiempito, ¿no? O mejor dicho, nunca vimos las consecuencias de tener una ley de medios porque nunca se llegó a implementar. Por otra parte, bueno, obviamente los medios tienen los medios en Luján, me parece bien los medios que están, que continúen desarrollándose normalmente, pero me parece sí que a nivel público es importante que haya espacios de expresión como esto, y celebro la existencia de la radio pública, ¿no? Y que realmente haya un empoderamiento por parte de la comunidad de su radio, ¿no? Que no termine siendo la radio de tal o cual sector, la radio de tal o cual gestión. Las gestiones pasan, pero bueno, lo que le pertenece al Estado público municipal justamente tiene que tener y contener, me parece, las expresiones más diversas y de todos los integrantes de nuestra comunidad. Así que, bueno, celebro la existencia de este espacio y creo que debe ser refrendada y apoyada por los diferentes sectores políticos y por las diferentes expresiones de la comunidad. Incluso deberíamos trabajar, ya que hablamos tanto hoy del Consejo Deliberante, deberíamos trabajar en algún tipo de protección, de protección o de generar algún tipo de rango que permita estar por... Que tenga la posibilidad de ser sustentable en el tiempo, ¿no? Y que no dependa de uno u otro funcionario. Así que me parece fundamental, sobre todo porque no todas hay honrosas excepciones, pero muchas veces detrás de cada medio hay intereses económicos que no son ilegales, pueden ser muy legítimos, pero se comportan justamente como cualquier interés económico, con criterios de rentabilidad y demás. Y me parece que la construcción de una democracia, el asegurar valores republicanos, de participación y demás, tiene que trascender esos legítimos intereses, pero que muchas veces son reducidos, ¿no? La posibilidad de tener una radio pública que permanezca en el tiempo y que realmente puedan participar todos me parece más que importante. Leo, para cerrar la entrevista, te dejamos que la cierre, digamos, como vos quieras. Es todo tuyo el micrófono. Bueno, no, primero agradecerles la posibilidad de expresarme, la invitación. Voy a estar a disposición para nuevos reportajes o para lo que consideren, o trabajar o discutir cualquier tema en profundidad. E invitar a todos los que nos escuchan a eso, ¿no? A realmente... Este no es un año electoral, no es un año donde estemos discutiendo candidaturas, pero no por ello tenemos que abandonar la obligación que tenemos todos de pensar nuestra propia comunidad, ¿no? Y en ese sentido, el poder retomar esas cuatro o cinco políticas públicas que tenemos que consensuar entre todos para poder relanzar a Luján de una vez por todas me parece fundamental. Creo que tenemos que tener esa capacidad de diálogo, de construcción, de consensos y de definir, insisto, cuatro o cinco políticas. Luján está paralizado, está inmovilizado en un montón de aspectos, en temas turísticos, en temas de inversiones, en expansión de la red de servicios públicos, en el sector productivo, en el sector turístico, en el sector cultural. Realmente vemos cómo mantenemos lo que podemos e incluso nos vamos achicando en muchos temas. Bueno, Luján tiene un pasado de grandeza y por más que hoy estemos mal, realmente tenemos que trabajar para relanzarnos al futuro y realmente darle las posibilidades a nuestra comunidad que estén de acuerdo a nuestras expectativas. Muchas gracias, Leo. No, gracias a ustedes.